Hola, soy Emilia de Radio La Colectiva y exijo saber dónde está Santiago Maldonado. Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Acá comenzamos como hace ya un mes exactamente, reclamando dónde está Santiago Maldonado. En eso que hoy fue la marcha que recién acaba de terminar. En muchos lugares, vamos a seguir nombrando, porque en todo el país se movilizó, en algunos con más o menos problemas, pero porque hubo en algunos casos represión, nos está llegando información de varios lugares. Uh-huh. Y bueno, estuvimos ahí un poquito, y vamos a tener algunos de los que participaron en esta marcha acá en la ciudad de Buenos Aires. Así es. Bueno, claro, por suerte aquí, en la ciudad de Buenos Aires se puede hacer un acto unitario, en el cual se consensuó hace un par de días que los únicos oradores, los únicos que hicieran uso de la palabra en ese escenario fuera los familiares de Maldonado, ¿no? Uh-huh. Buenas noches, Mara. Allí, de las manos de Mara, llegaremos a las 22 horas en este Piedra Libre 459. Uh-huh. ¿Correcto? Exacto, 459, exactamente. Ajá, muy bien. Uh-huh. Entonces, esto quiere decir que vamos a ir prácticamente de entrada, en unos minutos nada más. Uh-huh. Probablemente hablaremos con Martín Franco, digo probablemente porque muchas veces en el medio de una marcha no se escuchan los sonidos de los teléfonos. Pero uh-huh. Bueno, haremos lo posible para estar allí conversando con Tincho, con Martín Franco, integrante de la radio, como todos lo saben, que ha estado también allí en la marcha, para que nos cuente un poquitito cómo estuvo eso, ¿eh? Uh-huh. En particular con este tema, hoy me sorprendí, porque hay un 0800 buchón, digamos, ¿no? Que abrieron, claro, que abrieron acá en la ciudad de Buenos Aires, para que el que quiera denuncie. Bueno, y una nena conocida, digamos, acá en una escuela de Flores, uh-huh. Una nena de segundo grado, uh-huh. Una mamá que en forma anónima, en ese segundo grado, llamó a ese 0800 buchón para denunciar que la maestra había tocado sin su autorización el tema de uh-huh. Santiago Maldonado. Con lo cual se abrió un trámite interno allí en esa escuela, ¿no? Alrededor de lo que sucedió. Aquí me sorprendieron dos cosas. Una, el hecho en sí mismo, porque uno sabe que existe, pero imagina que nadie lo va a usar, ¿no? Digo, está. Se promueve además esta desagradable, sí, pero... claro, esta mm-hmm. desagradable cosa, ¿no? De decir, bueno, buchoné, denuncia a su vecino, cosa que ya se vivió, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, acá en Argentina y en América en general. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, me queda la sensación de que así como se hizo la denuncia, se recibió uh-huh. y se reenvió, ¿verdad? Y con eso se termina la acción de esa parte de las familias que se sintieron afectadas. Porque una mamá anónima hizo esta denuncia. Así, mirá lo que ocurrió. Chao, ahí. Cuando uno dice, bueno, ¿y qué van a hacer? Pregunta, ¿no? Mm. ¿Y qué van a hacer? Dicen, bueno, suponemos que el gremio, en este caso me parece que hablaron de UTE, seguramente ya estará haciendo algo por la maestra. No, no, yo digo, ¿ustedes qué van a hacer para diferenciarse? Sí, ¿qué? Como papá, mamá, abuelito, lo que sea. ¿Qué van a hacer ustedes uh-huh. Para aislar a esta persona y diferenciarse además de esa acción? O no aislarla, uh-huh. pero sí diferenciarse. Decir, mirá, somos tantos y tales y nosotros con nombre y apellido estamos de acuerdo en que la maestra ejerza la libertad de expresión y pueda hablar de este tema en el aula con los chicos, aun cuando tal vez no estemos en un todo de acuerdo en cómo lo presente, ¿verdad? Sí, no todo, en todos los lugares por ahí se presenta de misma manera o los distintos sectores tienen... Claro, pero de ahí a iniciar un sumario interno me parece que hay una diferencia muy grande. Bueno, estas dos cosas me parece, ¿no? Que hay una suerte de inmovilización a partir de las redes en las cuales viralizar, además a cualquier cosa se le llama viralizar, ahora 400 cosas que se repiten es una viralización, como si todos estuviéramos en condiciones de viralizar algo, y con eso está, con eso hice lo que yo debía hacer. Bueno. Esa reflexión me quedó porque la verdad que me pareció realmente muy sumarle un dolor a lo que ya está ocurriendo con Santiago Maldonado. Exacto, exacto. Bien, vamos con el contenido. Ya dijimos que en un ratito vamos a estar hablando con Martín Franco, ¿no? Exacto, vamos a ver lo que pasó en la marcha. Y luego vamos con un tema que lo teníamos acá ya pendiente, que es la nueva avanzada sobre el resto de los ferrocarriles. Así un saqueo es. Que no termina. Vamos a hablar con Juan Carlos Sena. Así es. Si hay alguien que pueda hablar de esto, es él. Y una suerte de plenipotenciario ministro Dietrich. Exacto, claro. Exacto. Así que bueno, sobre eso vamos a comenzar nuestro programa en cuanto a lo que... A lo que está pasando. Después hubo acá el lunes una marcha en varias provincias contra el gatillo fácil, donde, bueno, muchas de esas cosas después repercutieron específicamente en Córdoba. Ayer fue tremendo lo que ocurrió. Claro, porque ayer hubo una cantidad de allanamientos, una cantidad de situaciones que muchos dicen que es por lo que fue la movilización del lunes. Así que bueno, vamos a estar escuchando un poquito lo que fue una transmisión especial, algunos audios y otros sobre el tema de lo que pasó ayer en estos distintos allanamientos que hubieron. Pasadita a las 9 de la noche estaremos hablando con Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur. Él estuvo en una actividad que es, argentino-chilena que se realizó en Neuquén en relación a nuevas formas de energías, nuevas energías, ¿no? Y denunciando una vez más lo que significan el extractivismo para nuestros territorios y sus habitantes. Exactamente. Estuvimos hace unos días en la biblioteca José Ingenieros, ahí estuvo Frank Mintz, para hablar sobre lo que se viene, que son los 100 años de la Revolución Rusa, de lo que sucedió en 1917. Y bueno, en este caso es una mirada desde el anarquismo. Claro, es una mirada bastante crítica, imagino. Crítica, ¿no? Bastante crítica, pero bueno, cosa de. Va a haber un montón, porque ya están llegando un montón de distintas actividades por esto. Y nosotros vamos a tomar un poquito de esto que vivimos en la biblioteca José Ingenieros. Bien, el jueves comenzó en el Bauen el sexto encuentro internacional de la economía de los trabajadores, donde básicamente había trabajadoras y trabajadores de empresas recuperadas prácticamente del mundo entero, ¿no? De Kurdistán, Turquía, China, Bangladesh, México, Cuba, Venezuela, Uruguay, por supuesto Argentina, ¿no? Chile, en fin. Así estuvimos un ratito porque después esa actividad se trasladaba a... Pihue. Gracias, exacto. Pihue, efectivamente. Donde todavía se está, mañana termina, ¿no? Así que bueno, un poquito de lo que pasó en el Bauen también. Entendemos que entrará en este bondi informativo 459. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hasta dónde podemos llegar? Si llegamos, llegamos con tiempo, seguramente estaremos haciendo un pequeño homenaje, porque el 29 de agosto fue el. Se conmemoró otro nacimiento de Adolfo Castelo, que nació en 1935. Un pequeño homenaje a Castelo, si es que llegamos, como siempre decimos, hasta donde podamos llegar. Exacto. ¿Y ahora? Música. Compuche, un nombre leyenta inquimal, Santiago Maldonado, ni Cheu Mulen. Cheu Amtamulei. Cheu Yengei. Gendarmería, Uñen Mangei, Quiñeche. Uñol Tupe. Empuja la vida, cuánto dura la muerte. ¿Quién publicó las mentiras cuando ensancharon fronteras? ¿Cómo gritan los silencios? ¿Quién borró las paredes? ¿Qué dijeron las actas? ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Cuáles serán los caminos? ¿Quiénes ponen el cuerpo? ¿Por qué obedecen las botas?

Claro, claro. Sí, a mí me cuando lo comentaste ahora, me recorrió un escalofrío, ¿no? Claro. El ahora y siempre. Cuando dijiste ahora y siempre, está, me parece muy interesante que se haya transformado en el ahora, claro. Sí, sí, tal cual. Así que nada, es eso. Y hasta donde nosotros pudimos ver, en paz, aparentemente hay algunos temas con gente de la policía. Ajá. Sé que tiraron algunos gallos en algunas zonas y que estaban mandando gente para el lado de la plaza en este momento. Ah, mira. O sea, nos estamos avisando entre algunos. No sé, con el fin, ¿no? Y es simplemente amedrentar desde la presencia. Pero bueno, están empezando a moverse. Me parecería raro por el clima que hay acá que termine de una manera que no queremos. Uh-huh. Pero bueno, nada, también es como que se estuvo inflando eso hace un rato. Hace un rato a mí, por ejemplo, estando acá, me llevaban mensajes de los disturbios que había. Que me cuide y nada, y acá no ha pasado absolutamente nada. O sea que también es un poquito la construcción a la que estamos acostumbrados hace rato. Claro, sí, también sabemos que en otros lugares, en el Bolsón, la gendarmería reprimió. Ahora nos está llegando que también en Santa Fe. Sabemos que en Córdoba hubo muchísima gente, pero bueno, evidentemente en algunos lugares hay algunas cosas que se están recién ahora conociendo con respecto a cómo la gendarmería o la policía está de alguna manera reprimiendo o tratando de diluir estas marchas. Así es. Uh-huh. Sí, es general, es federal, lamentablemente. Y no sé, yo ahora, sinceramente, acá veo tranquilidad. Cuando nos estamos yendo, están todos saliendo en tranquilidad. Bien. Uh-huh. Obviamente, digo tranquilidad, ¿no? Que no se malentienda. Hay una angustia, hay una presencia. Por algo, la cantidad que hay hoy, comparado con un mes atrás, uh-huh, o tres semanas atrás. Pero por lo menos no veo ese clima que están mencionando. Claro, bueno, es importante que se sostenga la visibilización y que se sostenga la participación. Tincho, en tu rol de docente, acá arrancamos el programa con un comentario de algo que ocurrió en una escuela acá en Flores, en un segundo grado, donde denunciaron a la maestra, una mamá, denunció a la maestra en forma anónima. Y le armaron un sumario, ¿no? Por supuesto. Sí. ¿Cómo lo viviste esto, no? Porque hubo allí una intención del gobierno de frenar, del gobierno de la ciudad, de frenar que se hablara de esto en el aula. Y mira, por lo que sé, en varias escuelas lamentablemente lo logró. Hay mucho miedo en algunos lugares. No, por lo menos donde estoy trabajando yo, al punto que ayer especialmente llegó el supervisor del distrito. Ajá. Para poder hablar con nosotros y ver qué es lo que queríamos plantear. Uh-huh. Y esa reunión dentro de todo fue una victoria y hoy nosotros iniciamos las clases hablando sobre el tema y además metiendo a Santiago dentro obviamente de nuestro contenido pedagógico que nos avala el diseño curricular del gobierno de la ciudad desde el 2004. Uh-huh. Y en ese marco obviamente podemos abordar obviamente este tema y nos plantamos en eso. Y obviamente hubo repudio de padres y hubo apoyo, como está pasando en esta cuestión bastante divisoria, y hubo gente que se llevó a los chicos, empezaron a escuchar hablar, o sea, en este caso a los padres los invitó a pasar a la entrada. Ajá. Y los maestros leímos un texto escrito de manera colectiva, y también lo leímos de manera colectiva, y hubo gente que se levantó y se llevó a los chicos indignados, hubo gente que nos filmó mientras lo estábamos leyendo, así que nada, es esa como... Es una tensión bastante grande, más allá de lo que realmente puedan hacer o no pueden hacer desde lo legal, por eso yo les decía que el marco no solo nos permite, nos obliga a hablar de estos temas, sí, claro. Porque justamente para eso está, y porque así también, no sé, no quiero hacer ese paralelo exactamente, pero hay escuelas, hay profesores que les encantaría no hablar del 24 de marzo. Y claro. Por ley lo tienen que hacer. Hay algunos que les encantaría no hablar de la educación sexual, lo tienen que hacer. Uh-huh. Bueno, en ese marco nosotros lo aprovechamos para poder hacerlo, pero evidentemente, por lo menos en las familias, está ejerciendo una presión muy grande y sí, se ven compañeros que están temerosos a ver qué puede pasar. Hoy esto, la filmación, es una situación muy violenta que vos estés hablando y de golpe una persona saque un celular, uh-huh, gesticulando y te empieza eso, a filmar. ¿no? Claro, claro, que utilice el celular para agredirte de alguna manera, claro, ¿no? Tal cual, claro, tal cual. Porque si vos me decís que estás gesticulando, uno entiende por los gestos algo que está diciendo, claro. Claro, no, pero acá es una situación, además, va más allá de todo y es esa, claro, cuestión de lastimar al otro, porque también, o sea, ahí ya para mí es re personal y ya no soy nadie para decirlo, pero excede, si quiere que aparezca o no aparezca Santiago, excede la política en sí, es la cuestión de el otro, o sea, lastimar al otro. Sí, claro. O sea, sí, sí. Hay una cuestión violenta que ya lo excede. Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, y lejos de querer pintar una postura pesimista por esto del temor que claramente se ve, así también, como les digo, estamos muy organizados, se habló mucho, hay escuelas que directamente hoy estuvieron intercambiando fotos con todas las familias mostrando fotos de Santiago. Claro. Que eso obviamente no va a salir de ningún lado, pero recibimos mucho apoyo, la verdad. Claro. Sí, sí. Sí, justamente vos estás nombrando lo del 24 de marzo y hoy lo comentábamos, ¿no? ¿Cuánto tardó en que se pudiera directamente hablar todos los años sobre el 24 de marzo en las escuelas? Bueno, claro, eso también va a pasar lo mismo. Entendemos que eso es lo que nos va a estar pasando con este tema de estas situaciones, ¿no? De desapariciones, sí, o de los derechos que hay que tenés a expresarte, a estar en una marcha, a estar en una plaza y bueno, todo lo que implica. Tal cual, ¿no? Perdón, me quedaba pensando en esto de que recordé un comentario de un padre que intervino en esta primera reunión, o sea, para decir, bueno, lo que pasó, por lo menos lo que yo vi, y hablaba de que hablando de esto, o sea, de que la reunión se habló de, bueno, las familias tienen que entender que esto se tiene que trabajar en la escuela y demás, como que lograron lo que querían, o sea, corrimos el tema de Santiago y estamos hablando otra vez de lo que pueden hacer o no pueden hacer los docentes. Claro. Y entonces como que al fin de cuentas como que es muy difícil no entrar en ese juego, entonces ahí está bueno tener esa claridad y sostener que acá lo importante es no solo que Santiago aparezca, obviamente, sí, sino también el derecho a formarnos, el derecho a ser ciudadanos y a seguir creciendo y a pensar en un futuro solidario, digamos. Claro, y aportar a la construcción de la criticidad en los que hoy son niños, ¿no? Tal cual, tal cual. Una mirada crítica, bueno. Tal cual. Bueno, Tincho, Martín, gracias. Te dejamos que sigas dando caminando. Dale. Bueno, les agradezco mucho. Que tengan un buen programa. El resto de lo que les queda. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Abrazo. Abrazo. Chau, chau. Martín Franco es el único Tincho de la radio. Hay varios Martín, hasta de apellido, sí, mire. Pero es el único Tincho, fíjese. Acá seguimos viendo, llegando, ¿no? Alguno como está en la catedral, en Catamarca, en La Rioja, con esta, una foto que se proyecta de Santiago Maldonado. Vemos las fotos de Córdoba, muchísima gente. A pesar de lo que ocurrió ayer, que después vamos a abordarlo. Vamos también, a abordarlo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está haciendo y bueno. También acá tenemos distintos testimonios que nos están llegando. Bien. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La Colectiva. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. 102.5. Conocé el primer programa de radio sobre salud pública en la Argentina. La Posta Sanitaria. Escúchanos el tercer sábado de cada mes de 11 a 13 por Radio La Colectiva 102.5. No te lo pierdas, porque la salud es cosa de todos. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La Colectiva. La Colectiva. Empezando a empezar. Nos fumigan y dicen que llueve. Lo que se esparce en los campos no queda solo en ellos.

Y él era un chico trabajador, sí. Ese día estaba festejando su cumpleaños, justo para el día de su cumpleaños se murió. Dice que la policía lo vio alterado corriendo y hizo entrar a una casa y la señora gritaba desesperada pensando que le iba a robar. Pero no, los dueños de casa dijeron que él pedía auxilio, ayuda, que lo estaban siguiendo, que él quería que lo ayuden, pero no, los policías pensaron que él fue a robar. Y eso fue a las 5 de la tarde, nosotros nos enteramos a las 3 de la mañana que él se murió. Y de ahí es lo único que sabemos eso, ya pasaron 5 meses que él falleció. Bueno, ahí escuchábamos algunos de los testimonios que se tomaron en la tercera marcha contra el gatillo fácil que se realizó este lunes. Es la tercera marcha. ¿Estos son de acá, estos testimonios? Estos testimonios son de acá, de la ciudad de Buenos Aires, donde miles de personas se reunieron para repudiar el accionar de las fuerzas del Estado que cada 25 horas asesina una persona. Ahí estuvieron organizaciones de derechos humanos, sociales, familiares de víctimas de gatillo fácil y, por supuesto, todos ellos sumándose al pedido por Santiago Maldonado. Es persistente, es algo que se está, claro, que se está... Desde diciembre esta cantidad, esta cantidad de 25 horas, perdón, 25, un pibe cada 25 horas, entonces, sí. Se instaló, por lo menos es la idea que... lo que investigaron y comunicaron desde la Correpi, sí, que y se ha instalado, no ha descendido en lo que va del año. Desde no, que no retomó la democracia y registrado más de 5.000 casos de muertes por gatillo fácil. Claro. Gatillo fácil, tortura en cárceles y comisarías, en fin. Desde que este actual gobierno, las víctimas ascienden a 259 víctimas. Uh-huh. Eso fue lo que pasó el lunes, la marcha, que es la tercera. Y esto va un poco con lo que pasó ayer en Córdoba, porque en Córdoba también hubo una persecución política y allanamientos contra organizaciones sociales. Hubo allanamientos en la casa... La marcha fue el lunes 28. El lunes. Y ayer hubo una cantidad de allanamientos. Acá tenemos registrado 8, por lo menos hasta lo que fue ayer a la tarde, que es la casa 1234 en el barrio Güemes, uh-huh. El Ateneo Social Anarquista también en el barrio Güemes, el comedor del Frente de Organizaciones en Lucha, barrio Müller, la Biblioteca Popular de Villa Maternidad, la Casa Caracol de la Federación de Organizaciones de Base, el operativo en la casa de una de las madres, el local del Partido Obrero Centro de la Ciudad, el local del Partido de la Victoria. Hubo más allanamientos, sí. Esto es lo que en este momento desde el Frente de Organizaciones en Lucha denunciamos, que en este momento la policía de la ciudad de Córdoba se ha presentado en nuestro local. Esto fue lo de en el barrio Müller, tal como lo dice en el FOL, y hubo una cantidad de acciones donde se preguntaba por qué. Justamente desde la agencia Mucho Palo han hecho un pequeño compilado que vamos a escuchar sobre los allanamientos que hubo ayer. ¿Hay rastros de Santiago entre esas cosas que se las llevan? ¿Por qué se las llevan? ¿Encontraron rastros de Santiago Maldonado? ¿Lo están buscando a él? ¿Ese es su operativo, encontrar a Santiago? ¿Qué están haciendo? Somos del Espacio Cultural Bataclana de Barrio Güemes. Como otros espacios culturales y sociales de la ciudad de Córdoba, hoy fuimos allanados. En nuestro caso, para variar la brutalidad de la policía de Córdoba, allanó la vivienda de acá del Acarlado, una casa de familia, encontrándose una mujer sola con su bebé. Le dieron vuelta a la casa y le dijeron que iban a hacer un boquete en la pared para entrar al espacio cultural. Todos rompieron las puertas de cada área, del local, de panadería, de la fraccionadora, los candados de las áreas, digamos, y revisaron todo. Le diste la orden, estaba librada específicamente para el espacio anarquista, ¿no? Exactamente, estaba librada para ese espacio. No especificaba la orden cuáles eran los elementos relacionados al delito que se investiga en esa fiscalía. Sí, lo que decían que buscaban eran eso, cosas que se usaron durante la marcha de gatillo fácil. Los elementos que se llevan, los elementos probatorios en el allanamiento son pinceles, pinturas, folletos y banderas. Las banderas, los megáfonos, instrumentos, stencil, bidones vacíos que eran para diluir pintura, que lo usamos acá, cosas que usan las compañeras para trabajar, se llevaron todo lo del textil y eso. En el espacio anarquista, 4 banderas del espacio, de la biblioteca, secuestraron una bolsa de tina, una botella de tina, perdón, y un tarro de pintura chiquito, un pincel y folletería relacionada a Santiago Maldonado. En la Biblioteca Popular secuestraron folletería relacionada a Tirio López. ¿Y en el, también tenían una orden específicamente para ese, para esa biblioteca? Lamentablemente esa orden no me la permitieron ver, tampoco me permitieron el ingreso y bueno, hasta lo que me pude advertir después que se fue personal policial, estaba bastante revuelto todo. Denunciamos este hecho que nos parece aberrante y que lo que está intentando evidentemente es naturalizar un método digno de la dictadura. Nos quieren llevar a que tengamos que enterrar nuestros libros, nuestras ideas, nuestros folletos y no lo van a lograr. Nosotros vamos a seguir difundiendo nuestras ideas porque consideramos que justo es un mínimo derecho que tenemos y no lo vamos a dejar que se naturalice y vamos a movilizarnos y a seguir haciéndolo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Esto claramente nos va a redoblar la fuerza para mañana la marcha, donde claramente tenemos que ser miles los que estemos en las calles, no solamente repudiando estos hechos, sino, como decimos recién, exigiendo con más fuerza la aparición con vida de Santiago Maldonado. Así que llamamos a todos, a toda la sociedad, a que se sume a este repudio y a seguir adelante. Bueno, ahí escuchábamos justamente, esto despertó que se movilizaran en todos lados también ayer. Uh-huh. O sea, hemos vuelto a una cantidad de movilizaciones por reclamos, por denuncias, por todo lo que está sucediendo. Y justamente entre esos, bueno, muchos se acercaron hasta la Casa de Córdoba, acá en la capital, en CABA, sí. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la calle Callao, en la, ¿no? Casa, sí, ahí, y para reclamar también por lo que había sucedido y por esta cantidad de allanamientos. Entre ellos, bueno, tenemos, se hizo una cobertura también de la Red Nacional de Medios Alternativos y tenemos una de las distintas participantes, en ese caso alguien que se ve afectado directamente porque pertenece al FOL, uno de los lugares que fueron allanados, y hablaba un poquito también de esto, ¿no? De la relación que tenía con respecto a lo que había pasado el lunes y lo que estaba pasando en Córdoba en ese momento, donde la gran mayoría de los compañeros y gente que conocemos desde Córdoba no entendían ni lo que sucedía, por qué esta represión tan grande y como que qué estaba pasando, ¿no? Para que fuera en tantos lugares. Escuchemos un poquito lo que pasó ayer en Plaza de Mayo. Corrientes, a metros de la Casa de la Provincia de Córdoba, venimos a repudiar el accionar de la policía cordobesa hoy en la provincia. Más de 10 allanamientos contra organizaciones sociales y populares se llevaron a cabo, entre ellas nosotros. Nos allanaron un local comedor en el barrio Müller, se llevaron detenido a un compañero con averiguación de antecedentes que ya fue puesto en libertad. Y la policía secuestró del local lo que había dentro del local, banderas, banderines, bombos. Esto se da tres días después de la movilización que hubo en Córdoba, pero también en distintos puntos del país, acá en Plaza de Mayo, contra los casos de gatillo fácil, contra el accionar de la policía en general. Sabemos que en la provincia de Córdoba la policía se mueve con mayores grados de impunidad, el código de falta así se lo permite, y también enmarcamos esta situación en una situación más general, en donde la escalada represiva va tomando mayores niveles, en donde se da justo un día antes de al producirse un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. La policía llegó hoy con una orden de allanamiento que no planteaba ningún tipo de causa, es decir, tenían la orden de allanamiento, nosotros no nos interpusimos en esa orden, pero no planteaban ningún tipo de porqué, o sea, no había una causa que justifique ese allanamiento. La verdad que simplemente es para intimidar, entendemos nosotros, a las organizaciones sociales, a las organizaciones políticas, en este

programa que no juega a las escondidas. Y bueno, como lo habíamos anunciado, se realizó una actividad en Neuquén sobre los derechos vulnerados, la expansión del modelo minero energético en Argentina y Chile. Esto se realizó justamente ayer, organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, el Observatorio Petrolero Sur y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Y ya estamos comunicados con Hernán Escandizo, del Observatorio Petrolero Sur, para que nos hable un poquito de qué se refieren sobre este tema. Hola, buenas noches, Hernán. Buenas noches, Hernán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, bueno, como anticipaban ustedes, efectivamente ayer se realizó la charla en Neuquén, la actividad junto con Olca y con la Fundación Rosa Luxemburgo. Uh-huh. Participaron, bueno, además de la delegación de aquí local, hay una delegación que vino del otro lado de la cordillera, y también nos acompañaron compañeras y compañeros de Brasil, de Colombia y de Uruguay. Bueno, estuvimos trabajando antes de la charla, también estuvimos trabajando en talleres, y hoy se conflictó con otra jornada también de trabajo de mapeo. Puntualmente en la actividad de ayer se realizó un panel, en principio tratando de responder para qué se genera energía en los diferentes países. Claro, ¿para qué? Ya que en todos lados, siempre desde los gobiernos, desde las empresas, se habla de la necesidad de generar energía, de sean proyectos de fracking, sean proyectos de represas, de centrales nucleares, incluso de parques eólicos, pero no siempre queda, se explicita para quién se genera esa energía. Así que bueno, estuvimos a través de las diferentes intervenciones, estuvo haciendo una apuesta común en ese sentido, ¿no? Donde, bueno, emerge que esa energía o es para proyectos extractivos o es para la exportación, en el caso del crudo y el gas. Claro. Hay una manera, digamos, de, como ustedes bien dicen acá, la propuesta, pensar una energía para desde América Latina con alternativas y con resistencias a este avance extractivista. Sí, sin duda la posibilidad está presente, por lo menos a partir de instancias como estas. Lo que se busca es ir abriendo el debate, y claro que hay posibilidades. Lo que pasa que, bueno, para la construcción de esos proyectos hay que dar un debate bien participativo con el modelo de desarrollo, claro, el modelo productivo que se pide para, se pretende para los diferentes países. Y hay un componente elemental que es entender que el energético no es un debate solamente técnico, que es un debate social, político, económico. Nosotros, por ejemplo, tuvimos recientemente todo el debate en torno a las represas sobre el río Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz. Claro. Y esas represas están enfocadas para la instalación de industrias electrointensivas. Nosotros tenemos el caso de Aluar, en Puerto Madryn, claro, que ya se ha construido la represa de Futaleufú para alimentar solamente una planta de tratamiento de aluminio primario. Además de esa represa, ahora se plantea construir otra represa sobre el río Corcoado, Carrelloufú, para la misma empresa. La empresa también tiene un parque eólico, tiene unas tiene turbinas termoeléctricas, está conectada al sistema interconectado nacional, y el 70% de la producción de esa empresa se exporta. Entonces nosotros estamos asumiendo las externalidades de empresas, de industrias electrointensivas. Esos son puntos elementales para discutir la matriz energética y discutir si realmente queremos seguir ampliando nuestra potencia instalada, nuestra capacidad instalada, o no. Eso es elemental, y un poco sobre eso giraron los diferentes debates, ¿no? Claro. ¿Cuál es el lugar que ocupa hoy la energía eólica? Pregunto esto porque al principio parecía la solución, la panacea para un modelo de desarrollo infinito, ¿no? ¿Sigue siendo tan bien vista desde lo medioambiental? Lo que pasa es que, no se puede discutir a las fuentes en sí mismas, la eólica en sí misma. Hay una cuestión que el capitalismo en esas cosas siempre ha ido tomando notas. Y cuando uno plantea, bueno, solo la sustitución de una fuente por otra y no hace un cuestionamiento del modelo productivo, de la energía como un derecho humano en lugar de una mercancía, y demás, se queda a mitad de camino. Y es lo que nos está pasando ahora con esto que es una avanzada del capitalismo verde, que bueno, que el macrismo ha tomado nota de eso, ¿no? Con esto de promover las renovables. Y un caso muy, muy cercano que estuvo circulando en estos talleres hoy, en las intervenciones de ayer también, con los compañeros del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad, AUTE, de Uruguay, es que Uruguay tenía una matriz energética donde el Estado, la empresa pública, la UTE, era la empresa generadora de energía, y a partir de toda una política de ampliación hacia energías verdes, Hoy el sector privado está teniendo una presencia muy fuerte en la generación de energía, porque el sector privado es el que se le ha dado el mayor protagonismo. Entonces ha significado el ingreso del sector privado en un segmento que era la generación de energía que lo tenía el sector público, y también con tarifas mucho más altas que... Entonces ha significado una enajenación de la energía como bien público y también una mercantilización de la energía. Entonces es positivo que se eliminen o que se produzca energía por molinos de viento y no por termoeléctricas o por represas. Por supuesto que es positivo. Hay que ver también siempre las proporciones, ¿no? Claro. Las escalas de los proyectos. Pero ahora, no solamente debemos mirar las emisiones, debemos mirar, bueno, quién gestiona la energía, pensar la energía como un derecho, como una mercancía, y es un poco lo que la hora actual nos está demandando ante esta avanzada del capitalismo, que ven en las demandas ambientales un nuevo nicho de expansión. Claro. Bueno, hay que darle una vuelta más de tuerca a toda esta al análisis y a las demandas, a la reflexión, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, la mirada, yo en ese sentido también comparto, ¿no? Está en el modelo. Si no miramos el modelo, vamos a seguir tratando, me parece, ¿no? Lo mismo pasó con los biocombustibles, hasta que después nos dimos cuenta que se insiste igual con el biocombustible. Por más que sea que sabemos ya a esta altura que tendríamos que dejar de comer para plantar alguna porquería que se pueda convertir en combustible, ¿no? Claro. Sí, digo, esa es la idea, porque si utilizamos todo el territorio para biocombustible, una cosa así, digo, claro, se insiste. Sí, ese es el esquema, por eso es necesario dar estos debates, y es un poco en lo que estuvo girando en estos días, estuvimos haciendo hincapié, los impactos socioambientales son centrales, pero en simultáneo tenemos que ver la cuestión sistémica, y de ahí mismo también salen las alternativas, porque es bueno, es trabajar en esto que planteaba antes, en la energía, entender la energía como un derecho hoy, claro, con el desarrollo, con la dependencia que tenemos del acceso a la energía. En Buenos Aires con los cortes de luz, eso lo que ha significado, ¿no? Hay que ir a las claras la dependencia que tenemos, pero no solamente complicarnos en el cotidiano así de la luz y demás, viviendo en edificios, uh-huh. y todo eso, bueno, el impacto que tiene aquí en Neuquén, el acceso, el mal acceso a la energía o el no acceso, sea tanto a las conexiones eléctricas que por ahí son precarias, o el no tener acceso al gas en una provincia donde se extrae el gas. En Neuquén capital, todos los años en los barrios más alejados, en las tomas, lamentablemente siempre se incendia alguna vivienda porque o claro, la conexión claro. eléctrica era precaria, o porque como no tienen acceso a gas, estaban calentando con braseros y ocurrió alguna desgracia. Muchas veces estas situaciones se cobran vidas. Uh-huh. Entonces ahí vemos claramente que la energía es un derecho, que el acceso a esa energía condiciona nuestra calidad de vida. Así que claro. Eso nos parece fundamental para... Y bueno, todo lo que tiene que ver con las tarifas, ¿no? Esto de la transferencia de recursos hacia las empresas, esta mercantilización que se da con el acceso a la energía, bueno, son aristas que tenemos que desarrollar en profundidad para ampliar el arco de sectores involucrados en estas luchas, claro. que tiene que ver con usuarios y usuarias, con quienes trabajan en las empresas de generación energética, en todo el sector. Esta cuestión tan cotidiana a la que tenemos que dar la respuesta. Hernán, por mi parte una pregunta más. Cuando ustedes hablan de derechos vulnerados, ha quedado claro la secuencia de derechos vulnerados que vos acabás de describir, pero además estarían los de los pueblos, los habitantes de las zonas donde se desarrollan estos proyectos extractivistas. ¿También eso pasó por el encuentro? Sí. Estuvieron comunidades que están afectadas por los proyectos directamente, y en ese sentido eran tanto comunidades que viven en cercanías de explotaciones petroleras, comunidades que también afectadas por proyectos de represas hidroeléctricas, uh-huh. o por plantas, en el caso de Chile también, gente de comunidades que están cercanas a puertos regasificadores, claro. o a centrales termoeléctricas. Bueno, aquí tuvimos la oportunidad también de recorrer lo que es toda la zona de Allen, donde las tierras productivas, las chacras, están siendo desplazadas y ganadas por la explotación de hidrocarburos, principalmente por la extracción de gas. Mañana también vamos a recorrer la zona de Añelo, uh-huh. Para, bueno, eso tan tan gráfico, tan pedagógico que es la ida al territorio y ver por los propios medios, claro. los impactos que tiene toda esta situación, ¿no? Exacto. Claro. Estos puntos de debate, este trabajo que están haciendo en Neuquén, ¿lo van a llevar a algún otro lugar? ¿Lo vamos a tener de alguna manera para nosotros también poder generar el debate? En principio esta actividad se planteó aquí en el norte de la Patagonia, también pensando a la Patagonia, a ambos lados de la cordillera, Patagonia de Argentina y de Chile. Ajá. Y el rol que tiene la región, porque si nos ponemos a ver, bueno, el 90% de los hidrocarburos que se extraen en el país se extraen desde la Patagonia. Entonces, si nos ponemos a ver en un país donde la matriz energética, las fuentes primarias, más del 85% de las fuentes primarias la constituyen los hidrocarburos, uh-huh. bueno, vemos la centralidad que tiene la Patagonia, claro. pero además la Patagonia aporta en hidráulica casi un 20% de la electricidad que se genera a través de represas. Claro. Y en el caso de Chile también, en el caso de Chile la generación hidráulica tiene una relevancia muy fuerte de la Patagonia, y todo el territorio desde el sur del Biobío, es decir, la región de la Araucanía y Patagonia, están siendo pensadas como zonas para generar energía, para electricidad, para sostener el modelo extractivo que tiene que ver tanto con toda la la minería en el norte de Chile, como también los grandes conglomerados urbanos. Entonces, en ese sentido hay una similitud que en ambos estados tiene la región, y desde esa perspectiva, un poco también un análisis integral en términos regionales. La idea es compartir, seguramente en las próximas semanas iremos puliendo, iremos decantando estos debates, estas discusiones, uh-huh. y seguramente se reflejará en producciones que compartiremos desde las redes sociales del observatorio. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hernán. No, gracias a ustedes, y a disposición como siempre, uh-huh. y desde acá, desde el norte de la Patagonia, un saludo grande para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Chao. Ya, eso seguiremos. Hernández Candizo, integrante del Observatorio Petrolero Sur, sobre este debate sobre los derechos vulnerados, la expansión del modelo minero energético en Argentina y Chile. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be.

cree o está convencido de que los encapuchados son encapuchados, no están. O sea, que, por ejemplo, entraron al local del FOL y ahí van a estar esperando los encapuchados, como él describe, la llegada del fiscal o de la policía. Dicen que la policía cordobesa no tembló, no le tembló su mano para hacer los allanamientos, salvo cuando llegaron al espacio cultural Bataclana. Ahí no querían entrar. ¿Por qué? Porque pensaron que era un piringundín regenteado por los jefes, así directamente, ¿eh? Así que dijeron, a ver si después tenemos problemas. Vamos, Mara. Para los millennials aclaramos que Batacana es mujer que canta o baila en un cabaret o teatro de revista de baja categoría. Servicio adicional ese, ¿sí? El fiscal Dalma es el mismo que investigó los sobreprecios en la construcción de un hotel a orillas de la Laguna Mar Chiquita. El hotel Ancenusa fue una obra pública presupuestada en 41 millones de pesos y ya se llevan gastados más de 356. ¡Wow! Todavía no lo terminaron, ¿eh? La plata salió de la lotería cordobesa. Seguro que eran todos los mismos números. Por lo menos lo ganaron. Hay un puñado que siempre gana la lotería. Sí. Este parece que es el caso. Bueno, después de más de un año de trabajo, Dalma resolvió que no había nada que investigar, que se procedió ajustado a los procesos administrativos correspondientes. ¿Y usted qué pensó? Bueno, ¿qué otra cosa podía? ¿A qué otra conclusión podía llegar el fiscal? El funcionario judicial fue criticado duramente por legisladores por no haber realizado hasta aquí allanamiento alguno en esa causa. El tipo parece que fue, golpeó la puerta de la lotería cordobesa y le dijo, a ver, deme algo, le dieron algo e investigó con eso que le dieron. Nunca hizo un allanamiento. Qué bárbaro, ¿eh? Claro. No fue lo mismo que ayer, ¿eh? No fue lo mismo. Ahora, ¿qué dice Dalma con esto? Dice, bueno, la gente no la atiende nadie. Me critican si no hago ningún allanamiento y me critican cuando hago 13 también. Lo que no sabe todavía el fiscal es qué hacer con lo que confiscaron en los locales en el día de ayer. Bombos, platillos, redoblantes, dos megáfonos y algo de ropa. Nosotros le vamos a tirar desde acá alguna idea, mire. Sí, sí, dígale que... Sí, si decimos bombo, platillo y redoblante, ¿usted en qué piensa? Y en el carnaval. En una murga, la totalmente. Murga. Y le damos hasta el nombre, mire, Dalma. A ver. Mujuco. Mujuco. Murga de la justicia cordobesa. Sierra, ¿no? Sí, Sierra. Yo le aconsejo que los que se llevaron de ahora en más le pongan un numerito, porque seguro... Ah, usted dice registrar los bombos. Registrar los bombos. Y podría ser otro negocio también, ¿eh? La registración de bombos. Hay que ir a la marcha, entonces, con un bombo que tenga una suerte de registro, allí bien visible. Exacto. Muy bien. Hasta aquí nada más. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Será hasta el viernes próximo. Gracias, Mara. Chao. A little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man.